Hola, buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por la Retaguardia, www.laretaguardia.com.ar y por la AM690. Así está nuestro compañero Martín Valenzuela en la operación técnica y aquí en la Retaguardia, Braulio Domínguez con los botoncitos, dándome, vamos a decirlo así, la oportunidad de que yo pueda hablar. En realidad, la oportunidad de hablar no me la da él, me la da de poder salir al aire. Hablar, puedo hablar, pero gracias a lo que tocan los botoncitos, nosotros podemos hacer que los demás nos escuchen. Bueno, después de esta pequeña disquisición y pavadita, que no es ninguna pavada lo que hacen los compañeros, vamos a ver qué tenemos hoy. Hoy es 10 de septiembre y mañana 11 es una fecha que por algunas esas coincidencias, digamos, casualidades, no creo que haya habido causalidad, se cumplen algunos aniversarios, ¿no? Como por ejemplo, no creo que en 1973 el dictador Pinochet y todos los milicos junto con la embajada y el gobierno de Estados Unidos hayan pensado que ese día había que aprovecharlo porque era el Día del Maestro en la Argentina, ¿no? Y que después cuando hicieron volar las Torres Gemelas en Nueva York hayan dicho hagámoslo el mismo día que nació Sarmiento, por ejemplo. O sea que ahí creo que hay coincidencias nada más. Pero bueno, tres hechos importantes. En el Día del Maestro, en realidad, porque bueno, siempre nosotros desde este programa reivindicamos y levantamos a las compañeras y los compañeros docentes de todo el país en su lucha. Y bueno, queremos recordarlo más allá de la discusión si Sarmiento sí, si Sarmiento no, qué hizo Sarmiento por la educación. Creo que en algunas cosas fue positivo lo que hizo. Tenía otra visión de otra Argentina. No podemos hoy comparar los contextos históricos en ese momento, cuando él impulsó la educación pública y laica en el país. Queremos fundamentalmente homenajearlos en lo contemporáneo, en lo de hoy, pero también en las reivindicaciones que como docentes y como luchadores trabajadores vienen dando desde hace muchos años, ¿no? Y también vamos a recordar un poquito con algunas palabras esto que decía, ¿no? El golpe de Chile, el derrocamiento de Salvador Allende, lo que significó, además de todo lo que fue para el pueblo chileno, lo que significó para los países de América Latina, ¿no? Y también un poquito más acá, ya hace 12 años, eso que lo vimos supuestamente por televisión, después vamos a ver si era todo lo que se vio por televisión, el atentado a las Torres Gemelas en Nueva York, ¿no? Y por ahí después vamos a hacer un ejercicio de memoria que hacíamos cuando pasó eso. Pero bueno, vamos a ir empezando el programa. Aquí ya está nuestra compañera Ernestina Arias. Llegó. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo anda, Ernestina? ¿Todo bien? Todo bien, todo tranquilo. ¿Complicaciones con el tráfico, con el tránsito, con el tren? Siempre, esta hora es terrible. Viajar por la ciudad, quiero decir, hasta ahora es terrible. Bueno, vamos a tener que poner un helipuerto, alguna cosa de esa. Por favor, parece, ¿no? Por favor. Primero vamos a tener que conseguir el helicóptero y después el helipuerto para aterrizar. Pero bueno, aquí estamos, Ernest. Vamos a ir arrancando entonces el programa. Braulio, vamos y venimos. Inspirados en todos los que queremos una ciudad mejor, estamos creando la red En Todo Estás Vos, donde vos y tu familia van a poder acceder de forma fácil y clara a toda la ayuda que tiene la ciudad para ofrecerte. porque todos necesitamos algo, pero no todos necesitamos lo mismo. Si querés conocer más, entrá a buenosaires.gov.ar/red-en-todo-estás-vos o llama al 147. Buenos Aires Ciudad, en todo estás vos. Solo acribillándome a balazos podrán impedirme voluntad de hacer cumplir el programa del pueblo. Plaza liberada, me detendrá a llorar por los ausentes. Yo vendré del desierto calcinante y saldré de los bosques y los lagos y evocaré en un cerro de Santiago a mis hermanos que murieron antes. Y unido al que hizo mucho y poco, al que tiene la patria liberada, dispararé las primeras balas, más temprano que tarde, sin reposo, retornarán los libros, las canciones que quemaron las manos asesinas, renacerá mi pueblo de su ruina y pagarán su culpa los cegada en la moneda. Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada, y en una hermosa plaza liberada me detendré a llorar por los ausentes. Quédate escuchando otras voces, otras propuestas. Bien, así empezaba, ¿no? Una de las últimas palabras de Salvador Allende, el presidente derrocado en Chile el 11 de septiembre de 1973, y pegadito una versión de el poema de Pablo Neruda, ¿no? Sí. Yo pisaré las calles nuevamente, y en este caso no por Pablo Milanés, que es uno de los que lo canta, sino un conjunto chileno, un conjunto punk, que se llama Los Miserables, y la verdad que es una linda versión de un lindo poema. Y nada, recordar lo que fue, bueno, Ernestina no había nacido, ¿no? Sí, no se acuerda. Sí, ya tenía 2 añitos yo. 2 añitos. 2 años tenía. Pero, sí. Era lo mismo que yo me acuerde de la Revolución Libertadora, tenía 3 años. Es verdad, no lo recuerdo, pero la verdad es que... Aunque vos sabés que yo tengo una imagen. Sí. Vos sabés que siempre tengo una imagen de algo que recuerdo, que era muy, muy chiquito en brazos de mi mamá, a ver pasar los aviones que iban bombardeando la plaza. Es la única imagen que me acuerdo de eso. O sea, algo que me quedó No sé si será una imagen real o me quedé en mi fantasía, pero de eso me acuerdo. Y sí me acuerdo, porque ya era más grande, el golpe en Chile. Yo estaba trabajando en el sur del país, estaba trabajando en la provincia de Río Negro, en Sierra Grande. Y allí nosotros siempre teníamos la Noblex Siete Mares, la famosa radio Noblex Siete Mares, con onda corta, y por onda corta escuchábamos todas las radios, escuchaba yo a las noches, las radios de Chile, las radios de otros países, la BBC de Londres, escuchaba las de Holanda, escuchaba la de Rusia. Y bueno, ese día nos despertamos, pasamos el día con la noticia esta de, estando allí, en un, no digo muy cerca, porque estaba más bien en Río Negro, lado más para el lado del Atlántico, la costa, no de la cordillera, pero bueno, estábamos ahí, y donde yo trabajaba, que era en lo que era la mina de hierro de Ipazán, de hierro patagónico en Sierra Grande, había muchos compañeros, muchos trabajadores mineros chilenos allí. Y bueno, fue un acontecimiento que repercutió también mucho ahí, ¿no? Y que después también, obvio, repercutió, en, como decía antes, en toda América Latina, ¿no? Sí, seguro, creo que fue la puerta, ¿no? De todo lo difícil y lo terrible que vino después en América Latina con respecto a lo que se conocía hasta ese momento como dictaduras o como golpes de Estado. Sí, y